Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al podcast. Saludos, saludos. ¿Qué tal, Agustín? Pues muy bien, Iván. Aquí estamos ya en el número 10, que nada menos. El número 10, ya, yo parecía que no iba a llegar nunca. Parece mentira. Yo estaba pensando, esto de los podcasts saldrá para allá, para septiembre y tal, porque uno se entera con esto de la tecnología. Y fíjate tú, ya estamos en el número 10. Así sí, que sí. Uno se lo imaginaba más complicado de lo que al final es. Al final lo jodido es decir algo con pies y cabeza. Mira, sí, porque uno siempre buscando temas. Bueno, y eso es un placer, la verdad. Todo se ha dicho de paso, pero también es laborioso. Y bueno, ahí se pega uno parte de la semana, pues buscando temas en los diferentes medios a través de internet. Hombre, no solo buscando temas, sino buscando algo interesante que decir. Algo interesante que decir. Mira, y algo o, interesante que o decir no. Interesante o no. Bueno, se intenta. Y bueno, ¿y qué tal la semana? ¿Cómo ha ido la semana? Pues mira, la semana, para no aburrir a nadie, pidiendo ya las vacaciones por gesto, en serbocroata. Ya no puedo más, es época de vacaciones ya, tengo la cabeza pensando en volver a casa, en volver ay, a Canarias. Mi cabeza. Para coger un poquito de sol, y en eso voy matando el tiempo. Me muy quedan bien. Dos semanas, después ya bueno, vacaciones. Bueno. Será leve, esto ya, que sea leve estas dos semanas, sí, y luego sí, a descansar sí. Merecidamente. Sí, sí, y usted me consta que lo mismo. Sí, bueno, y además hay visitas familiares esta semana, están por aquí mis padres, así que estoy haciendo de cicerón por la ciudad. Ah, está haciendo de guía. Sí, bueno, sí, más o menos se intenta, y bueno, aprovechando que hay buen tiempo durante el veranito, pues siempre se puede ir a dar un paseo, la semana pasada al mercado, esta semana pues por diferentes lugares de la ciudad, y bueno, y como está la casa patas arriba porque hay visitas y demás, pues hoy estamos grabando en la cocina. Amigo, ese lugar donde se han mullido todo tipo de acuerdos y con chavos. Sí. Siempre quise usar la palabra muñir. Muñir, pues. Bueno. Me suena fatal la palabra muñir. Sí, a ver, se me muñieron el brazo. No. Ay, déjame la muñeca, ¿no? Yo qué sé. No. Yo estaba pensando en otras cosas, pero no lo digo. Pues sí, la cocina. Pero mira, así a lo tonto se me vienen a la cabeza varias ideas sobre la cocina. No, sí, que en la cocina se han hecho cosas. Muchas que se pueden contar, otras no. Pero es que yo pensando, por ejemplo, en la antigua Unión Soviética, la cocina era el lugar de disidencia por excelencia. Y esto no es coña marinera, es decir, la gente cuando quería criticar al régimen, a sus gobernantes, la ideología oficial, o sea, cualquier cosa que no se pudiera hacer, pues se iban a la cocina, es decir, si era con gente de plena confianza, abrían el grifo, abrían el chorro del agua, de manera que si había algún micrófono, o pensaban ellos que pudiera verlo, no se escuchara, y hablando muy bajito, hablaban de lo que tal la gana, de la música que no se podía escuchar, de los libros que no se podían leer, y todo eso lo hacían en la cocina, precisamente. Mira tú, qué cosa. y a día de hoy se mantiene, no la costumbre, que ya, bueno, todo eso ha desaparecido afortunadamente, pero sí diquillos sobre lo que es hablar en la cocina, etcétera, etcétera, etcétera. No me extraña, ha pasado al idioma. Hombre, yo la Unión Soviética no, pero en casa, en Canarias, con mi madre sí me ha dado fuertes parrafiadas y fuertes consultas y buenos consejos me ha dado hablando precisamente en la cocina. Pues no me extraña porque la cocina... Que es donde uno se la encontraba, por otro lado, a la madre. Sí, ¿no? Pues mira, es verdad. Y sí, ¿verdad? Sí. Yo creo que en la familia tradicional canaria, la cocina era lugar de encuentro y de conversada con la madre. Sí, yo creo que, sí, que muchas veces era así. Sí, me imagino que no solo en la sociedad canaria, ¿no? Muchas otras también, pero desde luego en la sociedad canaria sí que ha sido así, ¿no? La cocina... Pues mira, vamos a aprovechar que estamos aquí en la cocina. Pues sí, me parece bien. Ya que estamos en la cocina, vamos a meternos en... Vamos a preparar algún plato. ¿Qué te parece esta semana? Sí, vamos a ver, un sancollillo ahí. Yo tengo por aquí entre los apuntes, porque lo crean ustedes o no, nos preparamos minuciosamente para estos menesteres. Sí. Que parece que los empresarios, o cierto tipo de empresarios en Canarias, está preocupado por el lado humano del trabajador canario. Es que... ¿Cómo lo digo? Despláyese. Es muy humano. Lo importante... es como aquello que siempre se dice, ¿no? Las personas humanas, que es una expresión que me hace mucha gracia. Las personas humanas del mundo mundial. Sí, amigo mío. Entonces, nuestros empresarios son, se ve, personas humanas. Qué bien. No solo son personas, sino además son humanos. Qué maravilla. Y por tanto les preocupa mucho el lado humano de sus trabajadores. Si no, vean. Sí, o sea, se parece que podemos comentar este artículo. Es que salió un artículo en La Provincia esta semana pasada y es muy interesante por eso, precisamente, porque parece que la Consejería de Educación del Gobierno Canario efectuó un estudio en el que, bueno, hizo entrevistas a 1.200 empresas. Y en esas entrevistas parece que los empresarios decían, entrevistas sobre, bueno, sobre qué tipo de perfil buscaban nuestras empresas y demás. Y decían los empresarios, según ese estudio, que cada vez más se fijan, no tanto en la formación, en la experiencia y demás, sino que se fijan cada vez más en el lado humano de los candidatos a convertirse en sus asalariados. A mí hay diferentes cosas que me llaman la atención de este artículo, Iván. Uno ya, de ya ellos... Está, ya empieza. No, pero en el buen sentido de la palabra. Siempre con bondad y sin acritud. Hay diferentes, con mucha humanidad, ¿no? Con mucha humanidad, de personas humanas. A mí hay varias cosas que me llaman la atención. Una de ellas es que, bueno, aparecen enunciadas las opiniones de diferentes empresarios, líderes empresariales, líderes de organizaciones también empresariales, etcétera, etcétera. Escuelas de marketing y tal. Y... esas opiniones, algunas de ellas por lo menos son bastante sui generis, luego pasaremos a desgranarlas. Pero claro, yo no estoy muy seguro si es que esas personas dijeron lo que luego pasaremos a detallar en estado de ebriedad. Porque es que quien firma este artículo es JB. Entonces yo no sé si a lo mejor este artículo ha sido escrito por el señor JB o es que quienes enunciaron estas opiniones lo hicieron bajo los efectos del JB. No sé si me sigue usted. Vamos a poco a poco. Bueno, vamos a dejar que la gente juzgue porque por sí misma. Para empezar, aquí se habla del factor humano y de que efectivamente los empresarios canarios te mandan titulados con buena preparación académica, con varios idiomas, con una formación práctica y una actitud responsable. Entonces, una de las personas que dice esto es Oliver Alonso, director general del grupo Domingo Alonso. Entonces, claro, yo me pregunto si el señor Alonso ha recibido el título de Alonsitud, ¿me explico? Si un señor que se llama Oliver Alonso, que pertenece al grupo Domingo Alonso, y que luego habla de preparación académica, varios idiomas, formación práctica y actitud responsable, me pregunto hasta qué punto podrá tener algo que ver, y que no se me entienda mal, por Dios, el que su apellido sea Alonso para que sea director general del grupo Domingo Alonso. Si habrá llegado ahí por méritos propios, por una gran capacidad académica, por su gran dominio de los idiomas, o tendrá algo que ver, no sé, a lo mejor, el que su apellido sea Alonso. Es lo primero que me llama la atención del artículo. Hombre, no sé, qué sé yo, a lo mejor el hombre es el fundador de la empresa o... Es posible, es posible. No sé. Me sigo haciendo preguntas. Luego, el señor Ángel Ferrera, que es presidente de honor, todo un honor, de la Cámara de Comercio y de la Confederación de Empresarios, apuesta por crear un clima de reconocimiento social al empresario. Vale, para la película un momento. Paro. Aquí están empezando a salir cosas interesantes. Primero, las prácticas en empresas. A mí me parece, ese es un caballo de batalla, a mí me gusta mucho, ¿no? Siempre entro a saco con las prácticas en empresas y siempre se me entiende mal, ¿no? Y... soy un incomprendido. No, es usted un incomprendido. Soy un incomprendido, pero bueno, en fin, allá voy yo con lo mío. Lo que quiero decir es que a mí las prácticas en empresas me parecen... bueno, como hoy estoy un poco espeso, lo voy a decir directamente y sin rodeos. Me parecen una forma de contar con trabajadores baratos, simple y llanamente. ¿Por qué digo esto? Pues porque me parece que las prácticas en empresas no están reguladas como deberían. Y muchas veces se terminan convirtiendo en un modo de explotación a una persona con formación, quizá con poca experiencia, pero con formación, a la que se le pagan muchas veces unos sueldos irrisorios, ¿no? Por trabajos que no están mal, por cierto, ¿no? Quiero decir, por una carga de trabajo bastante respetable. Quiero decir también que las prácticas en empresas se nos han vendido muchas veces como... un modo de colocarse en una empresa, ¿no? Como un favor que nos hace la empresa X, ¿no? Para que vayas cogiendo experiencia, sí, etcétera, etcétera. Para que complementes tu formación y demás. Y en mi opinión, lo que se convierte es simplemente una forma de estallar a la gente, ni más ni menos. Quiero decir también que en mi experiencia por varios países europeos he podido comprobar cómo las prácticas en empresas o bien no existen directamente, o bien cuando existen están plena y perfectamente reguladas, con lo que no hay margen de maniobra ni hay hueco En fin, pues para hacer, para endilgarle a la persona que está de práctica, ¿no? Al becario, los trabajos que nadie quiere hacer y todo ello por un módico precio, ¿no? Eso vaya por delante con respecto a las prácticas en empresas. Pero es que luego quería referirme también a lo que decía Ángel Ferrera, ¿no? El presidente de honor de la Cámara de Comercio y de la Confederación de Empresarios, que hablaba de crear un clima de reconocimiento social al empresario. Bueno, a lo mejor entonces lo que quiere decir el señor Ferrera es que la imagen que tiene el empresario en Canarias no es la que debería, ¿no? Parece que implica al señor Ferrero que no es una buena imagen. Hombre, pues yo creo que cabe preguntarse a qué se debe que el empresario canario no tenga una buena imagen en la sociedad. ¿No se deberá precisamente a las actuaciones de los propios empresarios? En fin, yo no tengo más que acudir a la hemeroteca. Vean cuántos escándalos ha habido en el mundo empresarial en Canarias, ¿no? Pues qué sé yo, ahora mismo, así a bote pronto, Isolux, pues por poner un caso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con todos los casos de corrupción rampante que hay en Telde? Las empresas ahí involucradas, ¿no? ¿Qué pasa con todo eso? ¿No será que la imagen que pretendidamente, señor, según parece pensar el señor Ferrera, no es buena de los empresarios en sociedad? ¿No se deberá eso precisamente a las trapisondas de los propios empresarios? ¿No serían ellos los que tendrían que dar el primer paso para que mejore su propia imagen? Hacemos la primera pausa del podcast del día de hoy y seguimos hablando precisamente sobre esto. Pues si les parece, si me lo permiten, yo sigo, ¿no? Sigo como... ¡Ataca, como ataca! Un, como cabezúo que soy, pa'lante. Pero es que quiero seguir hablando de este artículo que aparece en La Provincia, porque aparecen muchas cosas que llaman muchísimo la atención, ¿no? Siguiendo un poquito más abajo, hay un punto en el que se dice, precisamente, que la formación universitaria, los empresarios la valoran como una base. Esto es lo que dice Alberto Cabré, que es el expresidente del Círculo de Empresarios, según nos cuenta La Provincia. Y ya digo, el señor Cabré valoró como una base la formación universitaria, ¿no? Y que, hombre, a pesar de la formación que pueda suponer un máster, pues hay que tener muy en cuenta el factor humano y el desarrollo personal. Yo quiero preguntarle al señor Cabré, ¿a qué se refiere él con factor humano y a qué se refiere él con desarrollo personal? Porque si de alguna manera él parece quitarle peso a la formación universitaria, que dice él que es una base, por supuesto, es importante, pero es solo eso, una base. Y además dice que además de la preparación que otorga un máster, parece ser que es necesario algo más, pero el señor Cabré no dice qué es ese más, ¿no? Dice solamente desarrollo personal. Me gustaría a mí saber a qué se refiere él con desarrollo personal. Mira, yo con respecto a eso que estás comentando, lo de la base, me vienen a la mente claramente dos ideas, ¿no? La primera es, relacionándolo con lo que decía en un principio, ironizando sobre si el apellido Alonso podría tener algo que ver a la hora de obtener o no obtener un puesto. Yo a este señor Oliver Alonso no lo conozco de nada y por tanto, más allá de la broma, no puedo hablar sobre su cualificación o no profesional. Pero sobre lo que sí puedo hablar, y a eso es precisamente a lo que quería referirme, es a que la mayoría de las empresas en Canarias son pequeñas y medianas empresas, donde suele funcionar la jerarquía no por cualificación, sino por adscripción familiar, claramente. Eso es típico y funciona así. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el funcionamiento de las empresas, pequeñas, medianas empresas, es familiar, en Canarias al menos muchas veces eso viene acompañado de una cultura del despotismo. Eso está muy extendido. Es decir, yo soy el jefe o soy el hijo del jefe y aquí mando yo. Eso por un lado. Entonces, cuando se habla aquí de la cualificación de los empleados, cuando se habla de la necesidad de hacer prácticas, etcétera, etcétera, yo eso lo contextualizo en el caso canario. Y digo, no estamos hablando como tú decías antes, Iván, de un país donde se enmarque claramente el funcionamiento de las prácticas y ese estudiante universitario durante 6 meses, por ejemplo, adquiera experiencia en el campo profesional o incluso en la empresa, quién sabe, donde luego va a trabajar más adelante, pero en condiciones dignas y con un sueldo digno. No, la situación no suele ser esa. Pero voy más allá. Cuando se habla de la formación del título universitario como una base, ahí me viene a la mente la conversación que mantuvimos en este podcast, concretamente en el número 2, si no recuerdo mal, con José Mendoza, que nos hablaba de su experiencia como informático en los Países Bajos y en Bélgica. Y él nos hablaba de que su titulación universitaria era importante, por supuesto, pero después de y junto con. Es decir, una vez que él había demostrado que tenía conocimientos para trabajar en ese campo, que había demostrado que tenía cierta experiencia, que había demostrado que sabía trabajar en equipo, entonces le decían, bueno, ¿y qué titulación tiene usted además de...? Pero no para decirle, trabaje usted o no trabaje usted con nosotros. Porque si sabe hacer el trabajo, eso es lo que nos interesa, sino para saber si le pagamos tanto o cuánto. Porque si usted tiene una titulación universitaria, usted va a cobrar más, porque para eso se lo ha currado. Eso contrasta mucho con la opinión del señor Cabré de el título universitario como una base, ¿no? Es decir, que si lo relacionas con cómo suele ser la pequeña o mediana empresa en Canarias, es el famoso, la famosa palmadita en el hombro de o en la espalda de decir, te vamos a dar una oportunidad, chaval, para que vayas cogiendo carrerilla y bueno, eso sí, no te vamos a pagar, ¿no? O te vamos a pagar una porquería. Pero ya verás qué buena carrera vas a hacer con nosotros. O sea, es una explotación encubierta. Bueno, sí. Eso se debe, yo creo, a la filosofía que hay detrás de este modo de pensar, ¿no? La filosofía es la de, bueno, este muchacho acaba de salir de sus estudios y demás, no tiene ninguna experiencia, tampoco tiene maldita idea de lo que es trabajar. Le vamos a dar una oportunidad. Y bueno, vamos a hacerle el favor de darle aunque sea unas prácticas para nosotros luego enseñarlo a trabajar. O sea, es una actitud condescendiente, o sea, claramente. No solo eso, sino mucho más. Una actitud, es que ahí casi que el empresario, sobre todo el gran empresario, suele pasar muchas veces, le hace el favor a ese muchacho, ¿no? Se sacrifica el empresario para darle una oportunidad a esa persona, ¿no? Le permite trabajar, porque tú, como no tienes experiencia, si no eres nada más que un universitario, ven aquí, muchacho. Ahora, aquí es donde vas a aprender tú realmente el trabajo. Ahora, trabajando es donde se aprende. Eso de la universidad, eso no... Claro, ¿a mí esto a qué me suena? Pues a la famosa universidad de la vida. No hay que menospreciar la universidad de la vida, en ningún caso. Es muy importante. La experiencia es un grado. El haberse sabido abrir un hueco en la sociedad, en el mundo empresarial, en el mundo económico, es muy importante, ¿no? Pero no es lo único. Y no da derecho tampoco a menospreciar una formación universitaria y bueno, la trayectoria que traiga consigo una persona que ha estudiado y se ha formado, ¿no? No olvidemos que no hay duda alguna de que una persona que comienza su andadura empresarial respaldado por una formación, sea del tipo que sea, pues está en una mejor disposición que cualquier otro que empiece en ese campo sin una formación, pues en este caso, por ejemplo, universitaria. Eso hay que dejarlo por sentado, ¿no? El punto de partida no es el mismo. Por eso a mí todo esto... Me suena la música, ¿no? Yo esto lo conozco ya, aquello de, bueno, sí, la formación universitaria es una base, pero realmente esa base no vale nada. Yo no la tuve y no me ha hecho falta para nada, ¿no? Y aquí te vamos a enseñar, donde tú vas a aprender es a partir de aquí. Y somos nosotros los que te vamos a formar. Hombre, yo creo que ese modo de pensar muchas veces da lugar al despotismo del que tú hablabas antes, ni más ni menos. Y me parece un modo de pensar muy, muy, muy nocivo y que habría que desterrar más pronto que tarde, porque es muy, muy negativo. Ya digo, no se puede menospreciar en absoluto el valor de la experiencia. No es esa la intención que me mueve. Ahora, tampoco menospreciemos la formación, sea universitario o no. Mira, yo voy a poner otro ejemplo, Iván. El ejemplo, además, de una región del mundo que es puntera en investigación y desarrollo. Quebec, la provincia de Quebec en Canadá. Quebec ahora mismo concentra aproximadamente, hablo de memoria, en torno al 70% de las inversiones en investigación y desarrollo de Canadá, que es uno de los países más ricos del mundo. Bueno, pues, a la hora de contratar a un nuevo empleado en una empresa de investigación y desarrollo, se vuelve a mantener el siguiente orden. ¿qué capacidad de trabajo tiene usted? Es decir, ¿qué conocimiento, mejor dicho, tiene usted sobre este tema? Conocimientos, no título. No me ponga usted un título por delante. Yo, usted ha trabajado en esta empresa, en esta otra. Ah, entonces usted sabe de lo que estamos hablando. Vale, me interesa. Usted tiene conocimientos y experiencia. ¿Sabe usted trabajar en equipo? Es lo que necesitamos. Y ahora, y vuelvo a repetir el ejemplo de José Mendoza, que nos hablaba de los Países Bajos, ¿qué titulación tiene usted? O sea, se habla de la titulación en último lugar. Y se habla de titulación en último lugar, no para saber qué es lo que quiere hacer esa persona, sino para saber el coste financiero que va a suponer para la empresa contratar a esa persona. Porque, lógicamente, si esa persona se ha preparado durante más años, eso tiene que pagarse de alguna manera. Pero sí, en último término, es decir, en primer lugar se dice, caramba, esta persona ha trabajado en esta empresa de telefonía, en esta empresa de informática. Luego, esta persona sabe de qué estamos hablando. Sí, sí, sí, sí. Eso es lo primero que se mire. Entonces, claro, cuando yo oigo hablar luego de la titulación universitaria como una base, eso mosquea muchísimo. Hombre, eso probablemente tenga que ver con la idea de que la formación universitaria no da conocimiento. Que me parece que es la idea que subyace a ciertas declaraciones que se hacen un poco de manera pretendidamente diplomática, pero que, bueno, que muchas veces esconden esta idea detrás, ¿no? A José Mendoza lo que le pasó fue eso, ¿no? Que se valoraron sus conocimientos en aquel momento, como él nos contaba, los había adquirido única y exclusivamente la Facultad de Informática, en este caso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y esos conocimientos le bastaron y le sobraron, ¿no? Sin embargo, ya digo, repito, a mí me parece que este modo de pensar está demasiado extendido, ¿no? El modo de pensar según el cual tú tienes un título, pero tu título es papel mojado para nosotros. Ahora que entras a la vida laboral, somos nosotros los que te vamos a enseñar. Esos conocimientos que tú adquiriste en la universidad no valen nada. Sí, es un mínimo necesario, pero no suficiente. Exacto. Mira, si te parece, para no extendernos demasiado, hay otra frase muy, muy interesante en el texto. Según Ignacio Serrano, director de SCOEX, Escuela Superior de Comercio Exterior y Marketing, los empresarios buscan estudiantes con prácticas que sepan aplicar la teoría en la sociedad. Yo me quedo con esto. O sea, que los empresarios buscan, según este señor, siempre estudiantes con prácticas. Ah, yo hubiera pensado que los empresarios buscarían profesionales. Pero no, buscan estudiantes con prácticas. Sí, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a responder en el tercer bloque qué tipo de trabajadores buscan estas empresas y también qué tipo de sueldos se pagan, que algo tendrá que ver, ¿no? Yo sigo con lo mío, ¿eh? Está usted perretoso. Estoy hoy. Estoy perretoso. Es que este artículo me tiene negro. Te sulibella. Me sulibella todo. Porque es que el final... Pero no te gusta el lado humano. Si lo que buscan ellos es el lado humano del trabajador, ¿no? Precisamente. Es que yo ahora estoy descubriendo cuál es el lado humano. Ah, amigo. Lo que pasa es ese lado humano el que saca mi lado... menos humano. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, sí, sí. Yo insisto, a lo mejor es que estas personas respondieron bajo los efectos del JB. Porque en todo caso, en todo momento está firmado por JB Las Palmas de Gran Canaria. No, hay que decir que estamos citando un artículo de prensa, ¿no? A lo mejor de repente estas personas entrevistadas pueden decir, oigan, yo no dije eso. Es posible. Yo antes del JB nunca había dicho eso. ¿Será? Ahora, yo como lector de prensa, pues lo que comento es el artículo, ¿no? Y sin JB, que conste. Y sin JB, ¿eh? Eso ya después del podcast. Bueno, nos habíamos Comento. Nos habíamos quedado con Ignacio Serrano, que es director de la Escuela Superior de Comercio Exterior y Marketing. Pues el señor Serrano parece, según este artículo, que también hizo otra declaración ya, que a mí me parece la traca final. Los empresarios buscan el lado humano de los trabajadores. Pues he aquí el lado humano. Entrecomillado, ¿no? Dice el señor Serrano, los empresarios quieren gente con iniciativa, que se dejen educar sin soberbia y egocentrismo, y con capacidad de sacrificio y absorción de aprendizaje. ¡Qué bonito! O sea, solo le faltó pedir que también hagan bien una... Una tacita de café. Una tacita de café pausa, ¿no? Para las pausas. Que en fin, que si no está, si tan amable, cierre la puerta y abre la ventana para que entre un poco de aire. Es que yo me quedo anonadado, me quedo con iniciativa, abobado. Que se de, lo que me gusta es que se deje educar. Que se deje sin educar. Soberbia y egocentrismo. Señores, es que resulta que parece ser que toda la gente que se postula a un puesto de trabajo son unos soberbios. Como todo el mundo sabe, el canario a la hora de buscar su un trabajo se caracteriza por su soberbia y por su egocentrismo. Claro, así hay tanto paro, pues sí. No contratan a nadie. Claro, hombre, es que la gente está llena de soberbia. Egocéntrica cuando va a pedir un trabajo y cuando va a una entrevista de trabajo. No se sacrifican, hombre, no se dejan educar. Es que ya no, esto no es lo que era. Y mira, yo creo que saber dónde está esa soberbia, ese egocentrismo. La gente, mira, yo simplemente, es que resulta que el mismo día que aparecía publicado este artículo de JB en el periódico La Provincia, la edición digital de La Provincia, Diario de Las Palmas, en el periódico, un periódico radical de izquierda ultramontano como El País, publicaba un artículo claramente incendiario. Y buscando, en fin, la revolución. Y era simplemente una comparativa de sueldos en el Estado español. ¿A quién se le ocurre comparar los precios en el Estado español? Cuando todo va bien en Canarias. Los precios no, los sueldos. Los sueldos, usted perdone. Bueno, los precios es otro tema que mejor lo dejamos. Que también se puede comparar. Que también se puede comparar. O también podría haber otro estudio ultramontano. Pero en este caso, lo que hace este periódico de extrema izquierda. Sí, El País, vamos. El País. Como todo el mundo sabe, un periódico radicalísimo. Bueno, que lo único que busca es desestructurar la sociedad española. Bueno, pues este periódico. Tan poco moderado, pues publica una comparativa de sueldos en el Estado español. Y efectivamente, podríamos decir aquello de qué suerte vivir aquí, porque según esta información que aparece del día 8 de julio de 2008, no somos los últimos en el Estado español. Los canarios no somos los que peor sueldo tenemos. No somos los que peor sueldo tenemos. Somos nada más que dejen de quejar, no sean soberbios, somos los penúltimos. Porque somos los penúltimos. Los penúltimos. Los porque, últimos son los extremeños. Efectivamente, o sea que por debajo de Canarias en cuanto a sueldos está Extremadura. Así que por favor, dejen de quejarse. No además, estamos tan mal. ¿Cuántas tampoco... comunidades hay en España? 17, ¿no? Más Ceuta y Melilla. 17, o sea que... pues no, Ceuta y Melilla creo que se cuenta. Sí, pues ya estaríamos en la 17, aparece. Estamos en el puesto 16. En el señores. Puesto 16, o sea que y todo eso, bueno, vamos a dar datos concretos. Si hablamos del País Vasco, un trabajador vasco alcanza los 20 euros por hora trabajada, ¿vale? 20 euros por hora trabajada significa que cobra 160 euros en un día. Una jornada de 8 horas. En el caso de Madrid estamos prácticamente en los 20 euros, 19,68 euros. En el caso de Navarra nos vamos ya a los 18,38 euros, 34 euros, perdón, algo más de 18 euros. Y en el caso de Cataluña, 17 euros y medio. ¿Vale? O sea, nos estamos moviendo entre 17 euros y medio y 20 euros por hora. Ese es el caso de País Vasco, Madrid, Navarra y Cataluña. En el caso de Canarias, tarán, tarán, ¿cuántos euros creen ustedes que cobra un canario de media por hora, según el periódico El País? 13,65. En otras palabras, un canario cobra... Perdón, cobra un poco más, cobra un poco más. Diga las cosas bien. 14,18, sí. 14,18 en el caso, un canario. En el caso de un extremeño, 13,65, sí, perdón. Y en el caso de un canario, 14,18 euros. Es decir... Acabáramos. Un canario cobra un poquito más de 14 euros por hora. Un vasco cobra 20 euros por hora. Es decir... Vamos a ver... Entonces, por hora, ¿eh? Estamos hablando por hora. Por hora. Entonces, ¿qué pasa con un día? Por jornada laboral, entonces parece que a la hora un vasco cobra 6 euros más que un canario, por igual trabajo. Prácticamente 6 euros más, efectivamente. 5 euros largos. O entre sea, 5 y 6 euros más por que hora. Que cobra en torno a 40 euros más... Por día de trabajo, por entre jornada laboral. Entre 40 y 48 euros más por jornada laboral. Por jornada laboral. Ah, pues señores empresarios canarios. O sea que estamos hablando de unos 800 euros más al mes. Cobra un vasco que un canario. Acabamos de encontrar el lado humano. Este es el lado humano. O sea, queremos, y esto lo dejan muy claro... los empresarios y sus representantes, quieren gente con iniciativa, que se deje educar, sin soberbia, sin egocentrismo, con capacidad de sacrificio, de absorción de aprendizaje y que cobren 800 euros menos. Eso es lo que quiere un empresario en Canarias. Pues pasé por esto a lo mejor, porque por lo que a alguno le falta un poco de motivación, digo yo. ¿Será? Ay, pues a lo mejor, no sé, se me ocurre una maldad. A lo mejor esto tiene que ver con la mala imagen que tienen los empresarios en Canarias. No creo. ¿No crees tú? No creo. Las cosas, tenemos que apretarnos el cinturón. y sacrificarnos, no, porque la cosa está mal. Sí, pero no solo eso, Tenesor Agustín. No solo eso, tenemos que dejarnos educar. Si yo lo digo siempre, tenemos que dejarnos de soberbia. No sea usted no soberbio. Seamos soberbios cuando pidamos un trabajo y no seamos egocéntricos. Porque claro, hombre, es que no nos sacrificamos. Es que te llega esta persona que acaba de terminar nos la falta carrera, capacidad de sacrificio, claro, y quiere cobrar. Quiere cobrar. No, luego, es que la gente está muy mal, ya, mi niño. La gente quiere cobrar. Nadie quiere trabajar. Coger un sayo ya. Lo primero que quiere es cobrar. Luego una vez que le dicen, vale, vas a cobrar. Encima quiere cobrar lo mismo que en otro sitio. Vas a cobrar tú lo mismo que en otro sitio. Hombre, pues si tú quieres cobrar, pues igual trabajo. En Canarias, en el País Vasco, vete al País Vasco. Exactamente, y déjate, y no se estén quejando, no estén con comparaciones. Y yo voy a decir una cosa más, y es que este artículo del periódico El País lo comparamos con artículos que han aparecido en la prensa, tanto canaria como estatal, en meses atrás, y es que en Canarias es una de las comunidades donde más horas extras se trabaja también de todo el Estado. Sí. O sea, sumen ustedes los ingredientes y les dará lo que en esta cocina en la que estamos grabando hoy es desmotivación y también falta de consideración hacia el trabajador. Bien, pues total, para ya ir cerrando, nuestros empresarios canarios buscan el lado humano de los asalariados, de los trabajadores. Hombre, yo les pediría a ellos que fueran un poquito más humanos y, hombre, que la gente no boba, como dice el otro. Es que no deja de ser una casualidad del destino que salga al mismo tiempo, el mismo día, este artículo en la provincia y ese otro artículo en el país, que es vergonzoso, en el cual pues se establece esa comparativa de sueldos en España y los canarios, como sabemos, pues siempre estamos de los primeros por la cola. A lo mejor habría que hacer algo por ahí, ¿no? Bueno, Iván, pues aquí lo dejamos y vamos a pasar al primer consejo publicitario de nuestro podcast Canarias Posible. Empresa de prestigio radicada en Canarias, busca personal. Si tienes iniciativa, te dejas educar, no eres soberbio ni egoísta y tienes capacidad de sacrificio, eres la persona que estamos buscando. Becas Felatio, tu oportunidad. Cambiamos de tercio, entonces, y pido perdón a los majoreros por nombrarles el tercio, ¿verdad? No fue con intención. Sí. Discúlpenme este lapso. Esas cosas pasan. Ay, en fin. Menos mal que nos lo quitamos. Aunque algo queda, pero bueno, ese es tema ya de otro podcast. Pues sí, mire usted. Total, pues cambiamos de banda, decía yo, y vamos a hablar de otro artículo que nos llamó la atención en la prensa de esta semana también. Y que hace referencia a la situación de los presos en Canarias, ¿no? Como, bueno, a nadie se le escapa que la situación de los reclusos en Canarias es bastante jodida, hablando mal y pronto. Y además está la cosa bastante empantanada precisamente con la cárcel, o macrocárcel, como dicen algunos, ¿no? Que se quiere construir en Juan Grande, en la isla de Gran Canaria. Pero bueno, no me enrollo y voy al grano. El artículo que nos llamó la atención es uno aparecido en el Canarias 7, cuyo titular, aparecido el día 7, es verdad, el día 7 de julio, cuyo titular dice: el 29% de los 3.100 presos en Canarias es extranjero. Llama la atención, ¿no? Llama la atención mucho, entre otras cosas, porque las cárceles que hay en Canarias no están precisamente infrautilizadas, todo lo contrario. Ni mucho menos. Están. El caso del Salto Negro en Gran Canaria está desbordada completamente. Está desbordada completamente. Dos veces y medio su capacidad ahora mismo. Pues imagínense, ¿no? Más del doble. Tiene reclusos, pues dos veces y media más de las plazas que tiene. Imagínense las condiciones de vida de esas personas, ¿no? Y no solo ya las condiciones de vida, ¿no? Sino el objetivo de reinserción, que es el que tienen las instituciones penitenciarias. Yo no sé muy bien, viviendo en esas condiciones, cómo se va a pretender reinsertar a nadie en la sociedad después de haber cometido un delito. Pero bueno, en fin. A mí se me ocurren muchas cosas. Yo no termino de entender cómo es posible, si realmente tenemos un problema en Canarias, que no es solo el de la masificación de las cárceles, sino el de el envío de presos canarios a cárceles del resto de España, que sea un problema social grave, ¿no? Porque, por ejemplo, las visitas familiares a esos presos se tornan dificilísimas y muy costosas, ¿no? Porque no es lo mismo ir a visitar a un familiar que está preso en la cárcel, pues, qué sé yo, al pueblo de al lado, a Salto del Negro o a Taiche, si uno es canario, no es lo mismo que irlo a ver, pues qué sé yo, a cualquier cárcel del norte de España o del sur de España, donde sean. No es lo mismo ni en lo económico, ni en lo, bueno, ni en el esfuerzo que supone. Pero no solo eso, sino que ese destierro, entre comillas, también dificulta muchísimo la reinserción de esos reclusos, que forzosamente tendrán menos visitas con sus familiares y menos contacto, los verán menos, además se sienten, saben que están fuera de su casa. Yo no creo que eso sea precisamente beneficioso para la reinserción, que es, ya digo, el objetivo último de las instituciones penitenciarias. O sea que, entre masificación y presos canarios fuera, ¿cómo encaja esta noticia de que el 29% de los presos canarios es extranjero? La verdad, yo no lo entiendo y yo no sé si digo una burrada muy grande, pero así a bote pronto se me ocurre, pues mandemos fuera de las cárceles canarias a esos extranjeros, que al fin y al cabo ya están fuera de su país, y mantengamos a todos los reclusos canarios que sea posible en las cárceles canarias, ¿no? Mira, yo, en fin, hay aspectos que llaman mucho la atención de efectivamente este artículo. Estamos hablando, por cierto, un artículo de Antonio de F. de la Gándara, por citar la fuente, ¿no? Que por cierto, cuando hablábamos antes de JB en el caso del primer artículo, no sé exactamente de qué periodista estamos hablando. En cualquier caso, espero que sepa encajar con buen sentido del humor la broma que hemos gastado sobre sus iniciales. En cualquier caso, aquí sí nos aparece el nombre completo, Antonio F. de la Gándara, y efectivamente sí que creo que hay varios aspectos que llaman la atención de este artículo, porque, vamos a ver, si estamos hablando, en el caso canario, de 3.100 presos extranjeros, es decir, casi un 30%, para que nos entendamos, casi uno de cada tres presos que hay en las cárceles canarias son extranjeros, casi uno de cada tres. Pero es que al mismo tiempo, Canarias es la séptima comunidad autónoma en cuanto a población reclusa. A mí me parecería interesante establecer si miramos el criterio territorio, ver en qué puesto de la clasificación estamos dentro de las comunidades autónomas en España. Yo ahora mismo no la tengo delante, pero yo creo que estaríamos en el 12, 14 o por ahí, no en el séptimo. Estaríamos muy, muy por debajo. Y creo que si hacemos lo mismo con el criterio población, tampoco apareceríamos en el séptimo, creo que también apareceríamos más abajo. Entonces, me llama la atención el hecho de que seamos la séptima comunidad autónoma en cuanto a población reclusa, cuando creo que no somos ni la séptima en población ni la séptima en territorio. Es decir, creo que estamos muy por debajo en tanto en un criterio como en el otro. Lo cual me da a pensar que a lo mejor es que dentro de la política penitenciaria se ha considerado Canarias como un lugar ideal, óptimo, conveniente para desplazar población reclusa, no para población reclusa canaria, sino para desplazar población reclusa de otros territorios del Estado. Esta es la primera pregunta que yo me hago. La segunda pregunta que yo me hago es, cuando estamos hablando de un 29% de extranjeros, estamos hablando de extranjeros que han cometido un delito en Canarias, que han cometido un delito en el Estado español, es decir, en otras comunidades y han sido desplazados. Creo que esta pregunta también debería ser respondida para tranquilizar a mucha gente, y en primer lugar a los familiares de los reclusos canarios, porque si hablamos de las dificultades que puede suponer reinsertarse siendo un preso canario y estando en una cárcel de la España continental, pensemos por ejemplo lo que puede suponer ya no solamente que las familias vayan a visitar a estos presos, que desde luego eso ya de por sí supone un viaje que hay que organizar, perdón, con aviones, presupuesto, etcétera, etcétera, sino pensemos también en lo que supone contar con un permiso. Creo que esto lo llaman tercer grado, ¿no? Estar en el tercer grado, es decir, una persona que está muy cerca ya de su rehabilitación, que se considera que está muy cerca ya de rehabilitarse, de volver a incorporarse a la sociedad para trabajar, después de haber pagado por el mal hecho, y que de repente tenga 3 días de permiso y no pueda ver a su familia. Es decir, ¿hasta qué punto se va a rehabilitar o reinsertar de la misma manera una persona que pueda, pues ya sabemos las dificultades que supone desplazarse entre la España continental y Canarias, para una familia con escasos recursos? Porque generalmente, y no descubro la pólvora diciendo esto, las familias a las que pertenecen los reclusos no suelen ser las familias más adineradas del archipiélago, suelen ser familias muchas veces con escasos recursos. Es decir, no pueden ver a su familia durante muchísimos meses, pero es que, o años, pero es que luego tienen 3 o 4 días de permiso, están próximos a rehabilitarse, a reinsertarse, y tampoco pueden ver a su familia. Se ven en un entorno extraño, con gente desconocida y sin poder ver a su familia tampoco en esos momentos. Es decir, no estoy diciendo nada nuevo con respecto cuando digo que esto es una problemática particular y complicada. Pero claro, ¿dónde creo que yo que viene la complicación de todo esto? O digamos, la guinda del pastel. Cuando hablamos de la cárcel de Juan Grande, ahora que se está proyectando en la isla de Gran Canaria, hace falta una segunda cárcel en Gran Canaria, por la gran cantidad de reclusos que hay, para que los reclusos canarios puedan venir de la península y estar en Canarias. Este es uno de los argumentos que se utiliza. Exacto, ese es uno de los argumentos que se da para respaldar la construcción de esa macrocárcel en Juan Grande, ¿no? Que hay demasiados presos canarios por ahí para que los podamos traer a Canarias y cumplan la condena en las islas, en su casa. Para eso necesitamos más plazas, necesitamos construir esa cárcel. Nuevamente nos vemos ante lo que parece ser un discurso humanista, como el de la primera parte de este programa de hoy. Parece ser un discurso humanista. Y yo, sin negarme en redondo a esta posibilidad, sí que voy a hacer unas cuantas preguntas quizá un tanto incómodas. Es decir, si resulta que casi 1 de cada 3 reclusos que hay en las cárceles canarias es extranjero, la siguiente pregunta es, ¿y de los otros 2 reclusos, cuántos no son canarios? Me gustaría saberlo. Es decir, si el 29% de los reclusos que hay en las cárceles canarias es extranjero, es decir, no tiene pasaporte español, no tiene nacionalidad española. El otro 70%, ¿qué porcentaje no es canario? Porque claro, si al final me van a decir que entre extranjeros y españoles no canarios, en las cárceles canarias hay un 70% de reclusos, entonces lo que no entiendo es cómo puede haber reclusos canarios que no estén en el archipiélago canario. Porque a mí me parece una cuestión de puro sentido común reclamar que las personas canarias que hayan cometido un delito en Canarias cumplan sus condenas en Canarias siempre que esto sea posible. Entonces, se nos dice, no, hombre, eso lo comprende cualquier persona, esto no se hace por maldad, es que eso no es posible. Pues ahora ya estoy empezando a no creérmelo, que eso ya no sí, es posible. Estoy empezando a no creérmelo. Además, me parece que es de perogrullo. Yo creo que algo que se crea por su propio peso es que habría que darle prioridad a los reclusos canarios en las cárceles canarias, ¿no? Si hay un recluso canario, un recluso no canario, aunque igualmente español, que tienen que cumplir condena en Canarias, lo lógico es que se le dé prioridad al recluso canario, por la simple razón de que cuando esté cumpliendo condena, pues lo que tú comentabas, ¿no? El acceso al tercer grado va a ser mucho más problemático para el canario en la España continental que no en las islas, ¿no? También por lo de recibir las visitas de su familia y demás. Un recluso español de la península, pues, hombre, aunque no cumpla condenas en su casa exactamente, hombre, el acceso me concederán que es mucho más fácil. Pero con es que coger además un tren o algo así. Sin embargo, esa posibilidad en Canarias no existe. Claro, porque es que además incluso, es que la segunda parte es que incluso si esto se cumple y estos reclusos peninsulares que están en Canarias cumplen su condena en la España peninsular, es que también los beneficia a ellos. Exactamente. Todo el mundo sale beneficiado. Claro. Entonces, ¿cuál es el criterio que se está utilizando? Yo creo que los canarios nos merecemos que se nos explique claramente cuál es el criterio que se está utilizando a la hora de repartir la población reclusa en el Estado español, y concretamente en el caso canario. Yo creo que esa es una explicación que se nos debe, si se nos pide luego que estemos de acuerdo con que se construya una cárcel aquí o allá. Es decir, con la información clarita. Y el primer detalle que aparece de que hay un 30% de población reclusa en Canarias extranjera, llama a la reflexión. Invita a la reflexión y mosquea, la verdad. Es muy mosqueante, por no decir que es cabreante ya directamente. Y entramos en el fenómeno paranormal de la semana. En este caso tenemos un caso de abducción mental. ¡Oh, Dios mío! Parece ser... ¿Y quién ha sido la abducida? La abducida ha sido una insigne eurodiputada, en una, este caso. Una miembra, que diría la ministra de Cultura. Una miembra de la Cámara Europea. ¡Oh, my God! ¿Y qué ha ocurrido? Al parecer, lo que ha ocurrido ha sido alguna especie de posesión intelectual de algún tipo, porque de otra manera no nos explicamos la iniciativa que ha tenido esta señora, doña Marianne Mico. Se buscan especialistas en exorcismo. Se trata de una eurodiputada estonia que hace ya algún tiempo, hace cosa de mes y medio, lo que pasa es que nosotros, como saben, siempre tenemos el compromiso de traerles noticias frescas. Esta huele un poco raro. Bueno, pero eso... No, tenías que haber dicho, solemos contrastar las noticias y eso nos lleva algo de tiempo. Vaya, ¿ves tú? Coño. Es lo que tiene estar a lo que estamos. Venga, venga. ¿Qué pasó con Mico, total, entonces? Lo que pasó Mico, con esta ¿no señora, hay un helado que se Marianne, llama así? Mico, sí, sí, pero no creo que tenga que ver con esta señora. No tiene que ver con esta señora. Es una señora que ha redactado un informe de iniciativa propia en el Parlamento Europeo. Un informe en el que se habla, entre otras cosas, del contenido en Internet generado por los usuarios, y se habla también de la blogosfera, a la que plantea como un nuevo reto. Pero mire, habla en cristiano, eso de informe de iniciativa propia. Sí, estas palabrejas que al parecer se utilizan bastante, es lo que llaman es la jerga europea. Parece ser que me son... Me pone jerga europea. Te pone, ¿eh? Sí, a mucha gente también. Se trata de, bueno, de un documento que redactan los diputados, al parecer, sobre temas que consideren de su interés, pero que no son propuestas legislativas, ¿no? No tienen, en ese sentido, mayor trascendencia. Pero Iván, pero yo tengo una pregunta, al menos perdona. En principio, ¿no? Pero si la eurodiputada Marianne Mico propone esto y no la aprueba nadie, pues aquí estamos hablando de papel mojado, ¿no? Esto que no... No, hombre... Pero esto es un... Estamos hablando de un documento que se redacta y con la participación de varios diputados en una comisión parlamentaria y luego se somete a votación en esa comisión parlamentaria. Pero bueno, pero eso... Aquí estamos hablando simplemente de que no se ha aprobado nada todavía. Pues sí. El informe de esta señora con las enmiendas de los colegas... Ah, amigo. Ya ha sido aprobado en la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo. O sea que ya estamos hablando de un informe aprobado por la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo. Sí, ya digo, un informe no legislativo, que no tiene mayor trascendencia legislativa. Sin embargo, me parece que es interesante que hablemos de él, precisamente por ver el modo de plantear la blogosfera que hay en ciertas esferas, ¿no? El maravilloso mundo de los blogs en Canarias Posible. Aquí y ahora con ustedes. Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. ¿Y qué dice esta señora? ¿Qué es lo que dice esta señora? Vamos a dejar de hablar en abstracto. Hablemos en concreto. Y vamos a ver por qué nos llama la atención esta noticia. Punto 1. Parece ser que el informe habla, entre otras cosas, de la concentración de medios de comunicación y el pluralismo en la Unión Europea y demás. Y hay una sección en la que se habla de la blogosfera. ¿La blogosfera? Sí. Pues bien, parece ser que la señora Mico se expresó diciendo algo así como que la blogosfera ha sido hasta ahora una especie de, bueno, hasta un refugio de buenas intenciones, que ha habido, bueno, ha habido tratamientos más o menos honestos hasta ahora, vamos, que no ha habido problema hasta ahora en la blogosfera. Que somos buena gente. Sí, los blogueros somos buena gente, son gente yachi, uno se echa una cervecilla sin problema con ellos. Ahora, dice ella, ahora que los blogs son cada vez más, más numerosos, hay cada vez más blogs, más gente los conoce, más gente se involucra, parece ser que cada vez gente no de principios, oh my God, podría empezar a utilizar los blogs. Gente, he ahí el riesgo. Gente sin principios. Podríamos hablar de oh my blog. Sí, oh my blog. Gente sin principios. Es decir, podrían empezar aquí. ¿Te imaginas Clint Eastwood, el bueno, el feo y el malo, pero en plan blog? Y se miran entre ellos. ¿Te acuerdas de aquella imagen que se veía un primer plano de los ojos de cada uno de ellos? Uno, el otro, uno. El otro. Ah, ¿tú no te acuerdas de eso? Yo sí. Cuando están los tres ahí en triángulo. La verdad no. En vez de un duelo fue un truelo. Estaban los tres allí y se miraban a los ojos y se veía la música aquella de... Pues ya. El truelo del bueno, el feo y el malo. Vale, o sea que en resumidas cuentas la blogosfera se enfrenta al riesgo de que gente sin principios se le ocurra escribir un blog. Uh-huh. Claro, es como decíamos antes de grabar, por ejemplo, ¿no? Que habría que empezar a controlar también las conversaciones de la gente por la calle. No sea que haya conversaciones que puedan suponer un riesgo, no sea que haya gente sin escrúpulos que se le ocurra trabar conversación con alguna otra persona despistada, pues, e incauta. Pues me parece a mí, porque si resulta que por el hecho de que pueda haber gente con malas intenciones que se dedique a bloguear, pues que haya que empezar a controlar los blogs, pues efectivamente, yo estoy de acuerdo con lo que tú acabas de decir, Iván. Entonces también habría que controlar las conversaciones en la calle, porque claro, en principio las conversaciones en la calle permiten que libremente uno se pueda expresar, pero ¿quién te dice que no hay alguien que con malas intenciones está haciendo uso de ese vehículo comunicativo que es la acera y el aire que respiramos con, como repito, con malas intenciones? O sea, prudencia, precaución. Cámaras y micrófonos por todos lados. Hombre, pues mire, esa es una idea que ya se le ha ocurrido a más de uno. ¿Ah, sí? Sí, sí, pero de eso hablamos otro día. Vale. En fin, no vayamos tampoco demasiado lejos, porque parece ser que a la señora Miko se le preguntó, ¿no? Se le pidió que se explicara y se le preguntó directamente si ella consideraba a los blogs una amenaza. Y ella dijo que no, en ningún caso, ¿no? Que no se puede considerar a los blogueros una amenaza. No, de ninguna manera. O sea, esto quede claro. Ahora, la señora Miko añadió que los blogueros si están en disposición, si están en una posición que les permitiría contaminar considerablemente el ciberespacio. O sea que, vamos, no sé muy bien a qué se refiere la señora Miko con que los blogueros podemos estar en disposición de contaminar el ciberespacio. Ella parece ser que hizo referencia a que ya hay mucho spam, que ya hay mucha desinformación y que hay mucho contenido, o más bien intenciones maliciosas en el ciberespacio. Tú tienes cara de velilla, ¿eh? De gamberro, ahora que lo dices. ¿No serás uno de esos blogueros malintencionados? Pero no me descubras, que hombre. Debería ser fichado. Mira, si me permites, aquí veo también en esta información que nos aparece, por cierto, esto de nombrar las fuentes me parece una sana costumbre. Estamos en la página del Parlamento Europeo, que es Europarl, terminado en R, punto Europa. No, terminado en RL. Uy, perdón, terminado en RL, europarl.europa.eu. Pues se van ustedes a europarl.europa.eu y ahí, bueno, pues buscan la información sobre esta eurodiputada, sobre Marianne Miko, pone Marianne Miko blog y enseguida vos blogs y enseguida les aparecerá esta, o sea que el Parlamento Europeo en su política de comunicación en este sentido pues es bastante transparente y bueno, hay muchas reuniones a las que se puede asistir y precisamente bueno, para estar al tanto de lo que ocurre. Es, ¿no? Un parlamento, o sea que las reuniones de sus comisiones parlamentarias son públicas, ¿no? Se puede acudir a ellas. Y los documentos están disponibles en la página web del Parlamento Europeo. Es tan sencillo como hacer una búsqueda en esa página y ya está. Pues mira, precisamente en esta página que estamos consultando ahora veo que también hay un parlamentario belga, Ivo Belé, que dice que los blogs en ningún caso... Bueno, también yo creo que de una manera bastante positiva dice que no deben controlarse, o sea, que no deben ser limitados, ¿no? Ahora, una opinión que a mí me llama especialmente la atención es la de el liberal alemán Yorgo, a ver si me sale a mí este apellido, Chatzimarkakis. Bueno, pues este señor que estaba como, bueno, por parte del comité, de la Comisión, perdón, Económica y Monetaria, pues estaba dando su opinión sobre todo este proceso y tal, y en un momento determinado dice que todo bloguero que represente o de una opinión que no sea la suya personal debería verse afectado por este proceso, es decir, controlado. A mí esto me llama mucho la atención. Es decir, parece que estuviera creando una especie de estado de opinión a favor del control de los blogueros, ¿no? Hombre, un estado de opinión a favor del control de blogueros. Yo no sé si diría tanto. Ahora, sí es verdad que, por ejemplo, con otro caso, otro asunto que no tiene nada que ver con este, como es el de las cámaras de televisión en ciudades, en las calles, en centros comerciales, etcétera, etcétera. Normalmente la gente suele tener una visión positiva de que haya cámaras por todos lados, de que nos vigilen continuamente por todos lados. A mí me gustan especialmente los baños públicos. Sí, bueno, en fin. Es que tú eres un poco, sí, pero un poco exhibicionista. Pero no estamos en eso. A mí me parece que, hombre, cierto control, pues supongo que hay que tenerlo, claro, pero estamos viviendo en malos tiempos para la lírica, yo creo. No tendríamos que dejarnos llevar por la paranoia del control. Y en este sentido, yo no digo que aquí haya paranoia por el control de ninguna manera, pero sí me parece que este informe de iniciativa propia de la señora Mico, pues parece defenderse con argumentos un tanto endebles, ¿no? Ella habla de que, hombre, de que hay mucha desinformación y mala intención en el ciberespacio y que los blogueros podríamos contribuir a contaminar ese ciberespacio. Yo le pregunto a esta señora, ¿quién decide qué es desinformación y qué no lo es? ¿Quién decide qué es contenido malicioso o no lo es? ¿Acaso opiniones contrarias pueden considerarse como, no sé, como opiniones o contenidos que habría que censurar o que no podría permitirse? Es que aquí las interpretaciones podrían ser infinitas y yo no sé muy bien a quién le correspondería decidir este blog es positivo y este blog es negativo. ¿Y en base a qué criterio? ¿Y en base a qué criterio? Es más, es que la señora diputada llega a proponer algo así como la creación de una marca de calidad, ¿no? O sea, alguna marca que certificara la calidad de un blog frente a otro. Me parece una deriva bastante peligrosa, precisamente por eso, porque no hay criterios para decidir quién recibiría esa marca y quién no. Sí, bueno, yo simplemente dos cosas. La primera, respecto a las cámaras de televisión, precisamente, que es que me estaba riendo yo cuando decía que me gustaban en los baños, porque es que, recordando una anécdota, que en Londres el pasado año me llevé un susto de padre y señor mío, porque padre, Londres, si no me equivoco, es la ciudad que tiene más cámaras, no sé si es por metro cuadrado o por habitante del mundo. Y bueno, efectivamente hay cámaras en todos lados, pero es que había uno en la entrada de un baño público que me llevé un susto de padre y señor mío, porque resulta que no solamente había una cámara al entrar, sino que luego había una especie de pantalla donde se reflejaba la imagen que aparecía, que captaba la cámara, y la imagen era ni más ni menos que de la persona que entraba. Uh-huh. Con lo cual, de repente, doy la vuelta a la esquina, entro en el baño y me veo a mí mismo en tamaño natural. Hombre. Me veo un brinco, no se pueden imaginar. Bueno. Hombre, usted no es tan feo, hombre, no se queda tan mal. Yo, mi madre siempre ha dicho que yo soy muy guapo. Como para asustarse. Y porque no tengo abuela ya, porque si no, también seguro que decía algo bonito. Hombre. Así que lo tengo que decir yo ahora. No, pues, eso con respecto a las cámaras, ¿no? Que bueno, al final se termina uno riendo de estas cosas, aunque yo, sinceramente, no estoy nada a favor de esa historia. Ahora, con respecto a este aspecto concreto que supondría controlar de alguna manera los blogs y a los blogueros, yo voy a dar mi opinión personal, que creo que de alguna manera podría contribuir a este debate, y eso no puede ser sino positivo. Estoy totalmente en contra de esta iniciativa, y estoy totalmente en contra de la misma, porque creo que el espacio de los blogs se ha constituido en una nueva forma de expresión, de comunicación y de debate que escapa al control de los grandes grupos de comunicación. Y escapa al control de los grandes medios de comunicación o grupos de comunicación básicamente porque estos funcionan en base a intereses económicos y a intereses macroeconómicos. Es decir, dependen de publicidad de grandes multinacionales. De alguna manera pueden orientar a favor o en contra las campañas electorales de candidatos presidenciales de grandes países, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues de todo este proceso, o en todos estos procesos, los blogueros cada vez estamos interviniendo más. Pero a partir de nuestras conciencias, pura y simplemente, y nuestro punto de vista, es decir, sin contar con ninguna financiación, aprovecho para decir que no hay ninguna empresa de condones que financie este blog, por ejemplo, es decir, lo hacemos simplemente por amor al arte, ni tampoco ninguna empresa de refrescos ni de relojes suizos. Es decir, este es un buen ejemplo de cómo se reúne un grupo de personas o un individuo y empieza a dar su opinión. Eso, los grandes medios de comunicación, como todo el mundo sabe, no funcionan así. Un buen ejemplo de la diferencia entre una cosa y la otra la da el periódico Le Monde, por ejemplo, que en un momento determinado pide a sus lectores, a través de una suscripción popular, que les echen un cable. Señores, este periódico no va a poder seguir funcionando con el dinero que tiene en caja. O se rajan el bolsillo, o a partir de ahora habrá algún grupo de comunicación que compre el periódico y, desde luego, la independencia de opinión que tenemos ahora mismo no la vamos a tener. Me parece quizá que es el ejemplo más claro de lo que puede suponer la diferencia entre opinar básicamente en función del criterio editorial de quien escribe, o bien opinar también en base a presiones financieras, económicas, publicitarias, etcétera, etcétera. Así que yo personalmente estoy totalmente en contra de esta iniciativa y espero que no llegue a más que de ser un simple informe de iniciativa. En cualquier caso, sé que en diferentes blogs, al menos en lengua española, está viendo, está levantado por bajera. Sí, también en diferentes blogs en lengua inglesa también se han hecho eco de esta noticia. Lo que tú estabas comentando me sugiere una última idea. Lo cierto es que cuando habla la señora Mico de, bueno, de que hay ya contenido malicioso, etcétera, etcétera, parece que implícitamente se expresa la idea de que habría que proteger al público, ¿no? Ya en internet, bueno, hasta ahora sí, la blogosfera, todo, más o menos todo es honesto, está muy bien y demás, pero como ahora son más numerosos los blogs y cada vez son más populares, eso podría dar lugar a contenidos nocivos, no sé muy bien a qué se refiere ella, es que no lo tengo claro. Pero bueno, parece que la idea subyacente ahí sería la de proteger al público, ¿no? Proteger al público de esos contenidos dañinos o nocivos. Pero claro, es que estamos ante el primer medio de comunicación, que son los blogs, que va dirigido al público, pero que también el propio público genera. O sea, que estaría protegiendo al público de sí mismo, porque los blogs los creamos nosotros, el público, nosotros, pues personas individuales, personas que no tenemos... Pues, personas humanas. Personas humanas que no tenemos, pues muchas veces no tenemos ni nada que decir. Fíjense ustedes, y escribimos un blog. Y lo bien que nos lo pasamos. Y lo bien que nos lo pasamos. O sea, es la primera vez que hay un medio de comunicación que genera, en el cual el público destinatario de la información es el que genera la información. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso digo que me parece que es una iniciativa que, por lo menos por ahora, tal cual está redactada, me parece que no es precisamente demasiado afortunada. Veremos qué ocurre, ¿no? Si yo creo que hay que seguir toda esta iniciativa con mucho interés, porque nos afecta y nos afecta de manera muy profunda. A ver si se va depurando un poco, no sé, a ver si va reflejando un poco mejor lo que es la realidad de la blogosfera, porque por el momento me parece que se asienta sobre unos pilares un tanto endebles, me atrevería a decir. Sí. Me parece que aquí lo podríamos dejar y desde luego estaría muy bien que recibiéramos feedback por parte de nuestros lectores, que hubiera un... que contrastáramos opiniones, que nos dijeran qué les parece en concreto esta iniciativa de Marian Mico de controlar el mundo de la blogosfera y de alguna manera la identidad de los bloggers y, bueno, la gofiosfera se vería claramente influida por todo esto, y no solamente sobre este último tema, sino sobre los diferentes temas que hemos tratado a lo largo del día de hoy, ¿va? Pues sí, digan algo, hombre, a ver qué les parece. ¡Resuellen! Y como siempre, de verdad, muchísimas gracias. Seguimos recibiendo mensajes no solamente directamente en la página, sino también a través de nuestro correo electrónico. Siempre son bienvenidos y suponen, pues, bueno, eso, el calorcito que supone que están ustedes ahí al otro lado, y también un espaldarazo que nos da más motivación a nosotros, estos jóvenes que están empezando en la vida de la comunicación intercultural. Estos jóvenes y jóvenes. Jóvenes y jóvenes, miembros y miembras del mundo blogger. Pues Agustín, ¿le parece? Cerramos el décimo. Sí, porque no hace falta, sino que entremos en el mundo, en el minuto 59, para que uno empiece a desvariar. Yo no sé lo que pasa. El síndrome del minuto 59. Señores, muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Un abrazo y hasta la próxima.